caracol, lechuza, el porras, el paipa y el zurdo, Ricky, Marcelo y Juan Antonio. ¿Quiénes somos? Los Pajeros. Que yo vuelva a recibirte y atreves a pedir, y has vivido atormentada por no estar junto a mí, porque me quieres, porque me crees. Que yo borre el pasado como si nunca pasó, y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón, porque te quiero, te quiero. Lo siento, pero estás en un error. Fuiste vuelva a ser igual, porque me amas, me amas. Escúchame, que nunca jamás.